comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Que bo, que bé, que a gust, que bon horatge, que bon estar. I divendres 7 de novembre de 2014. Per a contar i compartir les coses que passen, el que ens interessa en València i la seva província, com sempre, així. On estàs? En casa, en la 97.7, en València Abierta. Avui, com que és divendres, dic, anem a fer un programa festiu, en alegre i ben divertit i això, i ple de propostes de coses a fer el cap de setmana. Això és quasi una cartellera, eh? Una carta d'espectàculos i, bueno, i coses a fer i mogudes i coses que tenim el cap de setmana. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ara d'ací un rato anem a apagar les llums del rogle d'ací de València Abierta. Anem a posar por aquí boas de plumas. Vamos a poner los tacones. Las chicas se van a poner los corsés. Esto va a ser muy fuerte. Van a venir maquilladas las nenas con purpurinas, en lluentoretes y eso. Anem a convertir el estudio de esta casa de la radio, de la 97.7, de la teua, en un cabaret, tú. De perdidos al río. Entonces m'han deixat a soles les xicones, estan canviant-se, estan poniendo todo lo... Claro, esto, un atavío fuerte. Lo que has dit, perdona? Te ho estava dient per línia interna. No me dona igual. Te ho dic perquè t'interessa. Vale. Vicente del Bosque ha cridat un de nou al Cácer per a la selecció espanyola. Ay, qué bien. Seguimos poniéndonos los corsés. Ha entrat el Tito Bau, don Vicente. Don Vicente, ¿quiere usted entrar en el...? O sea, ¡ay, qué bien! Noticia de alcance. Pero este señor tiene que interrumpir. En estos momentos, todo. Noticia de última hora. La selección... Tito Bau. La selección en contra de Peter Lim. Del Bosque se ha dejado fuera Rodrigo. ¿Más información a la 1 y 5? A la 1 y 5. Vale. ¿Pero estás cabreado con Del Bosque o algo o qué? Se llama Vicente, es imposible estar enfadado. Vale, de acuerdo, tiene una cosa buena. Un gran nombre. O sea que Rodrigo Moreno no está haciendo más partidos últimamente. Ahí le sigo el rollo a Del Bosque, ¿eh? A mí me pone contento. Sí, por Rubín ha sonreído. Claro, porque yo voy en Alcácer, el de Mayweather. No, estos son del Valencia, pero son muy de Faquito Alcácer. Bueno, después de esta irrupción, ya sabemos que la radio es en directo y estas cosas pasan. Acaba de producirse la noticia y al filo de la noticia, efectivamente, acaba de entrar el Tito Bau a explicarnos que torna a convocar a el nostre davanter de Torrent, al castre killer, a Paquito Alcácer, Vicente del Bosque, y fa molt bé. ¿On está? On está bien? Está en posant corsés. Estàvem con la tuba, los corsés... Hasta avui... Estamos de control. Mira, y sí, y además están demandant ya fotos en el mundo de Facebook. No, es el nuestro momento íntimo y la magia de la radio, con bien, siempre. La imaginación. Es de imaginar. Y aquí una época, chiquetes, que vosotros son muy tan chaves. En els anys 80, que estàveu fent vosaltres? Jugant a... Jo estava encara en el Pupo, sí, que encara jo estava començant a caminar. I tu, Arantxa? Pues dependint de l'any, no estava. Eres un projecte, eres unos arrumacos. Sí. Eres unos arrumacos de papà i mamà. Estava claro. Siendo gestada. Pues en els anys 80, en València, era una ciutat, es parla molt de la movida madrileña, i això, així en València hi havia una movida que a banda de la del pop rock incluïa hasta 12 sales en les quals hi havia un circuit de el que ara és, pues, més cafè, teatre i això, però de cabaret puro i duro, cabaret a la valenciana, música, plumas, xistes, guarros, sí, verde, hasta l'estantes, provocació, erotisme, ball, totes les claus del cabaret, però fet molt a la valenciana. Home, la gran Margot, Miquel Bras, la Bohème, en fi, les grans sales de València. Bueno, pues este esperit se recupera ara en la Sala Russafa, en les golfes de la Sala Russafa, a partir de les 11 de la nit el dissabte. I torna una companyia mítica de l'època, ara ja estan un... han acumulado más veteranía, perquè ja estaran cinquantones i el repicó, però en les mateixes ganes de recuperar un espectacle o espectacles mítics del cabaret valencià. I bueno, això va ser un escàndolo. Que xulo. Això va ser un... No, a més, parles d'un context, pues això, que si te remontes a esa època, pues ahí podien fer, dir coses que anys abans no podien ni dir, ni fer, ni ensenyar, ni res. Entonces, si recuperem ese esperit, de segur que anem a disfrutar i a enxixar-nos en estos espectacles, que per cert, estic veient la foto, qui ve avui? Estos dos? Sí. Mare de Déu, senyor. Són quatre amics. Això són quatre hores de cabaret. Cabaret 20 es dia el grup en l'època, i crec que han recuperat també el mateix nom. I sí, són Carmen i Ani, Carmen Cardo i Ani Tebar, les xicones, i Lluís Llamas i Pascal Peris, que són els que van estar així, que formen part d'esta... bueno, esta bogeria que era el cabaret dels anys 80, imagineu-vos, en plena transició, pues claro, era un desig de llibertat i de il·lusió que hi havia, certament que recuperava molt el cabaret valencià. Bueno, pues parlarem d'això, perquè estan en la Sala Russafa dissabte i tots els dissabtes de novembre, a partir de l'una i mitja, després de que Tito Bau ens posi al dia de l'actualitat esportiva. Este cap de setmana, a més, tenim motociclisme en xest. No sóc jo molt seguidor de l'esport de les dues rodes, no sé com aneu, però hi ha certa tensió, segons replega Superdeporte, entre Àlex Márquez i Miller. No sé, es diu que hi ha algo de joc brut. Ara després ho comentarem. I el mestre Tito Bau diu que la notícia... Ell no s'està escoltant. Està al telèfon. Està al telèfon, puc dir? Diu, xiu, la notícia al dia són los cerdos vietnamitas. Diu, ¿cómo que los cerdos vietnamitas? Sí. Es que se están escapando los cerdos vietnamitas y por todos expuestos hay cerdos vietnamitas. I vol tratar este tema en la secció d'esports. No... I ahí están, bueno, cerdos vietnamitas en Paterna comiéndose las bledas, en Benidorm, mira. I vol tratar este tema en un piloto, bueno... no sé què està fent. I després diu que va a convoyar-nos a tots. Voleu un tatu? Com el que s'ha hecho Otamendi? Vos molaria fer-vos un tatu? A mi sí. A mi però... sí que m'agradaria, però després, en algun moment de la meva vida ha estat a punt i després, quan mire rere i dic, ostres, lo que m'anava a fer... Aleshores, he de trobar el tatuatge perfecte. No, jo sé exactament el que me vaig a tatuar. El que no sé encara és el lloc del cos on el vull. Però jo vull que el signo de Géminis, perquè les meves dos xiquetes i jo... Anda. Somos gemelitas. Qué chulo. Bueno, pues está también darrere del tatuador del València, que fa esos tatuajes tan espectaculares. Ahí recordé el que portava en la cuixa, o también el Cristo aquell. Bueno, está también... bueno, estava avui, no sé, la secció d'esports, jo crec que va ser una miscel·lània també molt de divendres. El programa va molt boig avui. Este cap de setmana, per exemple, una bogeria bonica seria casar-se. Vols casar-te? Pues ala, allà tu. Però mira, sí. Jo demà me'n vaig de boda. Vas de boda este cap de... Demà, sí, demà de matí. Molt bé, sabeu que hi ha el gran esdeveniment de les bodes. Les bodes és un món mundial. Vaja, jo no sabia el que es generava al voltant de les bodes. No només en la moda. Bueno, hi ha una quantitat de coses al voltant del que és una celebració tan particular, tan especial com la boda. Fiesta i boda hasta este cap de setmana, con todo de lo más de lo mejor. La wedding planes, todos los temas, la musiquita, la limusine... Ara és tot una moguda. Lo fotógrafo, un mundo el de las bodas. Jo ania, l'any abans de cansar-me, ho estàvem parlant ahir, Sílvia i jo ania a festa i boda. La veritat és que és una oportunitat per a conèixer moltíssimes empreses i un negoci creixent este... de les bodes, des de la persona que t'organitza hasta el viatge de la lluna de mel, que és el millor de, al que final conte, de la boda. Que conte, Arantxa, el seu viatge de noces. Mira, mare meua, quina enveja. El viatge de novios el vaig fer gràcies a anar a festa i boda. Vaig conèixer una xica que treballava en una agència que vivia tan intensament la manera de vendre't el viatge, o sigui, era tan apassionada dels viatges i dels jocs que te contava que vaig contratar el meu viatge de novios, que finalment me n'anirà a la Índia i a Maldives després, gràcies a esta xica que, bueno, és que, vamos, t'ho explicava tot, que és que donaven ganes d'agarrar la la maleta y a darte. Lo disfrutares, amante. Bueno, no, impresionante. Un día en Maldivas, sí, sí. Un viaje, ¿eh? Inolvidable. Fantàstic. Bueno, si teniu plans de boda o algú a casa, sabeu que és festa i boda este cap de setmana. També tindrem humor, bon rotllo, cine, perquè s'estrena una pel·lícula d'aquesta ciència-ficció fantàstica, que és Interstellar. Per cert, no sé si diguem els divendres, que a voltes a mi se m'oblida, xicones, poder que tenim entrades de Cines a Bonaire per a tots aquells que, a través del Facebook, ens digueu que voleu anar al cine i quina és la vostra pel·li favorita. Val, podeu activar-ho, perquè així no regalem les dues entrades al llarg del programa. I tenim una estrena en la tele. Hem fet molta il·lusió i bien, tenim moltes ganes d'estrenar-lo. Serà el dissabte a la 1:30. A veure, a mi, posant en el nom del programa i que me... ¿Qué? Aquesta cosa que posant en l'arròs de Ximo, a mi, sincerament, es que no... me ho han imposat. No me agrada ser el protagonista. A més, no tinc ni punyetera idea de guisar. Però com tu no has elegit el nom, que ho han elegit, ja, me ho han imposat. Tu estàs exent de culpa. I és molt xulo, l'arròs de Ximo. I més xulo encara és el Nino que t'ha socarrat. M'encanta, a no dir, m'encanta. És genial, genial. He fet una caricatura als amics de Socarrat Estudio, que la veritat és que estic xulíssim, més pagat, més content. Bueno, que faran arrossos en Ximo tots els cas de setmana, gent com Jordi Ferrer, Jordi Freecook, del que tenim encara molt bona memòria quan vindré així, que quan, bueno, però és que has recuperat a l'Ole Salvador, com no has pogut, què has fet? No sé com l'han convençut per a que vinguera i traure la del seu refugi allí en el racó de Ademús i rodejar-nos de grans cuiners. Quique Varella, Paco Rodríguez, Raúl Alexandre, en qui comences? Tot xef. Comença Vicente Patiño de Saiti, un xativí, un socarrat que fa un arròs, si no recordo malament, un arròs de peix en escorpa, però si voles els dits, dissabtes a la 1:30, després que hi ha repetició, perquè és que a mi el dissabte a la 1:30 no me ve bé, després es repeteix, així ho posa, no? El diumenge, per exemple, a les 10:30, home, el diumenge a les 10:30, Ximo, jo no sóc de matinar, bueno, va, tens una altra oportunitat, dimecres a la 1:30, i si no, sempre està a la web de Levante, però bueno... A veure, que jo no vaig de cuiner, que jo no tinc punyetera idea. Jo el que faig és parlar amb ells, els prepare alguna cosa, si, en fi, i doni una miqueta de cova. Són ells els mestres els que preparen un sabor. Són receptes que podrem fer a casa? Absolutament, absolutament. Molt alguna bé, una miqueta més complicadeta, una miqueta més, però jo crec que és qüestió també de trencar-me i d'atrevir-nos, però són receptes molt, molt fàcils en l'arròs de... Bueno, d'estos cuiners, encara que ja m'ha posat ahí per davant. Bueno, gràcies a Daxa també, que ens ha acompanyat en este projecte. Bueno, xiquets, xiquetar, que s'ha fet una pauseta i anem allà. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di sí quiero. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, tenemos la cita para todos aquellos que tengáis planes de boda o en casa ya va, planes de pasar un día realmente muy especial porque hay un enlace matrimonial. Fiesta y boda, una cita en fin, inexcusable. Del 7, es decir, hoy viernes, hasta el 9 de noviembre. Tres días de certamen con 10.000 metros cuadrados, en fin, 200 firmas expositoras, todo el mundo alrededor de este día tan particular, ¿verdad? Fiesta y boda. Andrés Gil es su director. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Muy bueno. Hoy es fascinante el auténtico mundo que hay alrededor de las bodas, ¿no? ¿Cuántos ¿verdad? Profesionales trabajan, ¿verdad? Sí. Tenemos, pues bueno, lo que tú bien decías, es decir, todos la cantidad de expositores que aglutinan moda, catering, coches, fotografía, joyería, floristería, detalles para los novios, música. Pues bueno, todo lo que una pareja necesita para que ese día sea absolutamente inolvidable. Porque al fin y al cabo es un día único. Y por ser precisamente ese día tan único, Andrés, ha hecho que este sector, bueno, ya hayáis pasado o estáis pasando relativamente bien, no diré ajeno a la crisis, pero que de alguna manera, oye, es un día, venga, va. Y eso ha hecho que el sector, aparte del buen nivel profesional que tenemos en la Comunidad Valenciana, esté pasando estos momentos difíciles, en fin, con cierta holgura, ¿no? Pues bueno, así es. Y además, no solo porque eso es único, porque es un día único, sino que además, pues bueno, las empresas también han sabido amoldarse a la situación. Es decir, desde los vestidos de novia que podemos encontrar aquí en feria por 500 euros hasta lo que uno quiera gastarse, aplicado a todos los sectores, Chimo. Con lo cual, pues ese presupuesto, cualquiera que venga aquí con cualquier presupuesto va a encontrar de todo. Desde luego las firmas de referencia, en fin, de grandes diseñadores, en fin, Finalá Huerta, Aníbal Laguna, los Miquel Suay, etcétera. Bueno, hasta otras opciones, como tú dices, más económicas, más adaptadas a todos los presupuestos. Oye, ¿y esto de las planeadoras de boda, de los profesionales o las profesionales que ayudan en la planificación, las wedding planners, está teniendo cada vez más, en fin, más auge, ¿no? Cada vez más parejas confían en profesionales para que no falte detalle, ¿no? Claro, pues por lo que tú decías, Chimo, es decir, al final, al ser un día único, pues uno quiere que sea lo más especial posible, lo más personalizado posible, lo más diferente, lo más curioso. Pues bueno, a mí me contaban una wedding planner hace un ratito en el pasillo, una boda al estilo pirata. Pues bueno, a mí en la vida se me hubiera ocurrido, ¿no? Pues bueno, cosas de lo más variopinto, Chimo, y con posibilidad de encontrar, pues eso, que hacer de ese día absolutamente único. Cada vez más, además, los novios les gusta que esa boda sea muy personal, que tenga muchísima imaginación, que la ceremonia sea muy participativa. Y yo creo que además hay un lugar de encuentro en Fiesta y Boda, que no sé si la gente lo conoce, más allá de los expositores o de ir a buscar profesionales o ideas, te encuentras con Plaza Activa, que es un espacio realmente, bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? De así encuentro es. Y de actividad alrededor de los profesionales del mundo de la moda y de la boda. Además, verlos en acción allí directamente, ¿no? Así es, así es. Lo que ofrecemos es a los expositores darle la posibilidad de que hagan sus demostraciones, pues bueno, desde un saxofonista, un trío de cuerda, vocalistas, no solo de música, sino temas de estética, ML Estética en este caso, o temas de pues bueno, de joyería, un taller de joyería, tema de complementos, de detalles. Entonces, in situ te hacen las demostraciones, la explicación de cómo artesanalmente y de forma manual te hacen esa ese detalle personalizado o te hacen ese tratamiento personalizado para ti. Entonces, claro, en directo puedes estar viendo el resultado de todo esto. Probando el maquillaje, viendo cómo trabaja el profesional, escuchando la música, teniendo una experiencia directamente en Plaza Activa, donde además estoy viendo que hay los desfiles del colectivo de Dimova, diseñadores es. Que hemos mencionado, y otros como Carlos Haro o el gran Francis Montesinos. Hay también un acontecimiento de moda de primer nivel. Pues mira, tenemos el desfile de Dimova esta tarde a las 6 de la tarde, mañana sábado, gran día con Miquel Suay y Galerías Londres, por la tarde también a partir de las 5, y el domingo la gran Josefina Huerta, que además también nos sorprenderá con un desfile de comunión. Un gran menú, de verdad, diseñadores de primera, y en el caso de Josefina Huerta además acostumbra todos los años a hacer una como una interpretación, un performance, además de pero todos de esto diseños, esto es hay una puesta en escena, ¿no? cada vez más, porque es impresionante. Yo recomiendo a la gente que se acerque para poder vivirlo en directo, porque yo conozco todo el montaje por detrás, las pruebas, los ensayos, y uno, no, yo me he quedado con la boca abierta, o sea, que es que tengo ganas de verlo realmente en escena todo. Va a ser impresionante. Pues a disfrutarlo. 3 días, desde hoy hasta el domingo inclusive, 3 días de certamen, fiesta y boda. Que vaya muy bien y que, bueno, superéis el número de visitantes de años anteriores. A ver si se llega a esos 9.000 visitantes, que sería una cifra realmente excepcional. Andrés Gil, el director de fiesta y boda, un abrazo. Un abrazo, oye, Chimo. Aunque sea una locura este fin de semana, bendita locura, claro que sí. Bendita locura y que dure. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Chimo, gracias. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. La DIPO amplia horitzons i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyes experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats de rendiment com tu. La DIPO Eurobeca, Diputació de València. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, cerca de ti. Atención, pregunta. ¿Sabéis cómo vuela un cohete? ¿Sabéis cómo salta un huevo? ¿Sabéis que hay uvas pasas que son bailarinas? Bueno, pues estas preguntas las van a responder pequeños científicos. La cita es el domingo, pasado mañana, con motivo del Día de la Ciencia. ¿Dónde? En Biopark África, en el corazón de Valencia. La responsable del Departamento de Educación, esa parte, en fin, formativa y comprometida que tiene el Biopark, es Isabel Martínez. Hola, Isabel, ¿qué tal? Hola, Chimo, ¿qué tal? Oye, vais a alucinar, ¿no?, el domingo. Bueno, y ellos con ojos también como platos, ¿no? Los pequeños científicos van a hacer todas estas pruebas allí a la vista de todos. Sí, eso es. Ellos están deseando que llegue el día. Ellos son los niños y niñas ganadores del concurso científico de Expedición África, nuestra escuela de verano, y la verdad es que tienen unas ganas enormes de venir aquí el domingo y poder mostrárselo a todos nuestros visitantes. Bueno, experimentos científicos de manera cotidiana, como están acostumbrados también en algunos programas, en la tele, y que se haga de manera divertida y abierta para todo el público. Hay dos localizaciones, ¿no, Isabel? Digamos, dos zonas del parque donde vais a realizar estos experimentos científicos de pequeños, ¿no? Eso es. Una zona es en la plaza de acceso, en la parte externa de Biopark, que es una zona que es de entrada libre, está abierta a todo el público, y ahí es donde estarán los pequeños científicos mostrando sus experimentos, que además hay que decir que son experimentos que diseñaron ellos mismos durante el verano. Y los mismos hicieron su diseño del experimento y hacen su puesta en escena allí. Y hacen su puesta en escena. Se convierten en pequeños científicos, en pequeños profesores, y bueno, lo explican a todo el mundo que se acerque a verlo. Y otra de las localizaciones es ya en el interior de Biopark. Allí ya estarán unas científicas más adultas y ahí ya podrá participar todos nuestros visitantes de día y podrán intervenir en esos experimentos. Digamos que ahí ya lo planteamos de otro modo, más como un taller participativo. Hola, para todos nuestros visitantes. Bueno, si hay pequeños en casa, el Día de la Ciencia no os lo perdáis, pasaros por Biopark. Y ojo, porque para el pase B, para el pase verde infantil del año 2015... ya está decidido cuál va a ser el dibujo que va a ir en esos pases. Y es el ganador de un concurso en el que además esta casa, Levante el Mercantil Valenciano, participa también. Eso es. Ya tenemos elegido el ganador y bueno, el sábado es la entrega de premios. Aquí a las 12:30 en nuestro anfiteatro. ¿Estás en el jurado, Isabel? O... Claro, aquí hemos participado todos. Es complicado, ¿verdad?, decidir entre la originalidad de tantos nanos que han participado en el concurso, ¿no? Muy difícil, porque la verdad es que nos llegan unos diseños, unos dibujos impresionantes. Y se hace complicado, cada año más. Cada año pues más eso difícil. Será mañana, lo hacéis mañana a mediodía, ¿no? Eso es, a las 12:30. A las 12:30, antes de la exhibición educativa de la que hemos hablado muchas veces también aquí con Isabel, el ciclo de la vida, que es una pasada. En fin, pasarlo bien con los nanos, pero un ocio, en fin, formativo y además, sobre todo, con ese compromiso natural con el entorno, con la ecología, que los nanos aprenden y sobre todo experimentan en Biopark. Un beso muy fuerte, que vaya muy bien el fin de semana, Isabel. Otro para ti, igualmente. Chao. Este fin de semana, en tu ruta al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, podrás llevarte gratis la guía Repsol solo por consumir 25 euros en las estaciones de servicio Repsol adheridas a la promoción en la provincia de Valencia. Porque el equipo Repsol quiere compartir contigo este gran premio. Infórmate en Repsol.com. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Servicios informativos. La una en punt, servicios informativos de la 97.7. César Molins, ¿qué tal? Hola, Chimo, bon dia. Novetats d'última hora, cas nos. L'Audiència de Palma manté la imputació a la infanta Cristina per delicte fiscal. S'esperava que és que la notícia sí. Més tard, però... S'ha avançat. Ens ha sorprès este matí. Es manté la imputació, que, en fi, hi havia... certa inquietud ciudadana sobre que no se mantinguera, ¿no? Como sí, imputada. La veritat és que se manté, hi ha que matisar, ¿no? Perquè se manté la imputació per delicte fiscal, però en canvi s'ha anul·lat la imputació per blanqueig de capitals. Hi ha que recordar que el cas nos bueno, està vinculat a esos diners públics que el seu marit, Iñaki Urdangarín, pues, gestionava a través d'una institució, d'un institut, l'Institut Nos, que en principi era una fundació sense ànim de lucre, i desviava pues, fons públics a través d'aquest institut per al propi lucre personal, no? Bueno, pues la germana del rei, això significa que es va tindre que sentar a la banqueta dels acusats junt al seu marit i junt a altra desena d'imputats. La secció segona diu que haurà de ser jutjada per dos delictes fiscals. A més, el Ministeri Públic reclamarà també per a ella una fiança de responsabilitat civil de més de 500.000 euros a la que haurà de fer front de forma conjunta i solidària amb el seu marit Iñaki Urdangarín, un cas que també afecta a la Comunitat Valenciana. Així és, eh? Efectivament. El Consell va destinar 6,2 milions d'euros a les eleccions de 2015. La meitat d'aquesta quantitat, 3 milions d'euros, seran per a gastos del procés. Sí, ho ha anunciat també este mateix matí el conseller de Governació i Justícia, Lluís Santamaria, en aquesta roda de compareixences a les Corts per tal d'explicar a tots els consellers els pressupostos dels seus respectius departaments per a 2015. Aquesta quantitat de 6,2 milions d'euros inclou, entre altres coses, les despeses d'un estudi sociològic per a obtenir una mostra de resultats de les eleccions a les Corts de 2015. A més, també ha dit Santamaria que en el cas concret de la Conselleria de Justícia es destinarà més de 44 milions d'euros a reformar diverses seus judicials com el Tribunal Superior de Justícia, la Ciutat de la Justícia de València o el Palau de Justícia de Sagunt. Anuncia Santa Maria, per altra banda, que abans de que acabi 2014 està previst que el govern valencià pague al torn d'ofici el segon i el tercer trimestre de 2014, que encara no ha abonat. Compromís obre un expedient informatiu a l'alcalde de Guardamar de la Safor. Sí, la executiva nacional ha pres la decisió després de que un jutge de Gandia hagi admès a tràmit una querella per prevaricació, falsedat i estafa en un procés de reparcel·lació forçosa. Aquesta querella presentada per una particular contra el regidor José Martínez Moncho i contra dos enginyers de Camins, estableix que la propietària de la finca va veure com part d'aquesta finca queda inclosa en una delimitació de sòl urbanitzable. Compromís prendrà la decisió definitiva el pròxim 11 de novembre. La Policia Nacional ha detingut 6 persones implicades en 61 robos en xalets i cases de camp en València, Alacant i Albacete. Sí, actuaven en grups, Ximo, de 2 o 3 persones i aplicaven a entrar per nit d'alt o baix en unes 10 vivendes. Segons la policia, el que furtaven ho traslladaven a un magatzem ubicat en Manises. Des d'allí es posaven a la venda en mercadets de segona mà en poblacions de Llaurí i Corbera i els objectes més valiosos els traslladaven a Romania. Els arrestats ocultaven estos objectes mentre, abans de traslladar-los a ese magasin de Manises, en Zulos, en Amagatais. Anem a l'horatge, com tindrem el dia per avui? Molt agradable, hem tornat a pujar les temperatures, no? I de forma, entre cometes, considerable, no? Si tenim en compte la caiguda dels últims dies, perquè la màxima avui prevista estarà al voltant de 24-25 graus hacia València, també a Gandia, en el litoral, un poquet menys a l'interior, però estaven fregant els 20 graus en la major part de la província de València. Segueix bufant el vent de ponent, el cel està a ras. Esta situació es mantindrà, en principi, demà dissabte, d'alt o baix molt semblant, però el diumenge, Ximo, cauran les temperatures i podria produir-se alguna pluixeta, sempre dèbil i aïllada, sobretot en punts de l'interior. Tornem a actualitzar la informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Nuno Espíritu Santo mantindrà el 4-4-2 en Mestalla contra l'Atlètic Club de Bilbao. Novetats d'aquest encontre diumenge a les 7 de la vesprada. D'aquí un minut parlem de futbol. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di, sí quiero. Primeras jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Del 18 de octubre al 9 de noviembre, 12 restaurantes ofrecen los mejores menús marineros en la Playa de las Arenas. Colaboran Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valencia, Levante, El Mercantil Valenciano, Heineken, Arroz La Campana y Vinos Nodus. Una hora de parking gratuito con tu menú. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. La L'actualitat més futbolera, ara és la 1 i 6. Farem un ratet, està ja la 1 i mitja i com sempre en companyia de Vicente, el Tifo. Pau, què tal? Com estàs? Pues calentando ya, señor Rovira. ¿Cómo va la marcha? ¿Calentando rueda incluso? Haciendo estiramientos. Pensando ya en el básquet de esta noche y en los partidos del diumenge. Por la mañana el conjunto Granota contra Emery en Sevilla, peligroso. Y a las 7 de la vesprà, ¿quién? Valverde. Vuelve Valverde a Mestalla. Valverde en el camino, como los votos. Como aquellos votos. Se nos cruza en el viejo Coliseo de Mestalla. Bueno, pues así es. Últimos detalles, últimas novedades. Estem, en fin, curiosos de saber quina alineació posaran un Espíritu Santo davant la DT Club de Bilbao. Com rebrà Mestalla a Valverde? No ve a Duritz. Que... Ariz. Ariz. ¿Sabe usted que su hermano es el magnífico cocinero? Adúrez, uno de los grandes talentos, pues, estrellado Michelin. Así es, pues a ver qué día nos invitan. Y son iguales físicamente. A unas cocochas, sí, tienen un aire... No, son exactos. O sea, no niegan el parentesco, exactos. Desde luego. Hemos echado de menos, a Ariz Adúrez en algunos partidos, porque fue realmente dejó un recuerdo estupendo, un auténtico currante, tipo entregado, que peleó el escudo y además nos dio muchas alternativas en el ataque. Pero ojo, supo estar en el banquillo, supo aguantar el tirón. Pero es que es... Gran delantero, de largo recorrido, no para de marcar, sigue marcando goles. Bueno, que es baja, afortunadamente para el Valencia, en el Atlético de Bilbao, es verdad, en el partido del domingo a las 7. Y Salva Folgado, que está en Paterna, ahora que ha desbrinat per allá, en el entreno de Wii, que en pogut rascar. Y es Rabosot. ¿Y cómo esteu? Estem... Bau el veig Wii, no sé, está un poco raro. ¿Sí? Sí, de primera hora del matí, sí. Día que la secció de Wii la tenien que fer, tenien que parar de cerdos vietnamitas. Dien, no, que juguem el diumenge. I ell estava encabotant els cerdos vietnamitas. Té un dia raro. Serà l'aigua esta. Però va comprar, l'aigua va de comprar... Blanchales esta que veu, no ho sé. No, vamos a ver. Però va comprar-se algun porqué d'aixòs o no? O te voy a contar la historia porque el Saforagui lo dice así y parece que no tiene fundamento. Primero, hoy no tengo que escribir, con lo cual hay cierto relax. Y me entro en brazos de la imaginación. Pero es que luego usted sabe que está el gran premio, señor Folgado, de motociclismo en Cheste este fin de semana, ¿correcto? Sí, señor. ¿Y usted sabe que hay un piloto valenciano que vino a mi despacho con su mascota hace años? ¿Y sabe cuál era su mascota? ¿Un porqué, dichos? Un porqué vietnamita. ¿Y sabe qué pasó ayer por la zona de la cañada? Que batieron una piara, ¿sí?, de porcos vietnamitas que no son de Singapur. Vietnamita. Y se mingen les bledes del personal. Exacto. O sea, que tenía su razón de ser. Había su... Tal y como lo ha dicho Rovira, parecía una locura transitoria. Y había una percha informativa. Hombre, un poco rebuscadilla. Que... Pero el por vietnamita se mencha también. Hombre. Haper, ni yo me he dicho, ¿no? Pero si le coge Fran de la jungla y se come una serpentina, no se va a comer un porc. Pero se le gana, cariño, tío, no... No sabrá igual. ¿Cuál era el piloto ese? ¿Lo ha dicho? Que Gadea, Sergio Gadea. Se dedica ahora al paracaidismo. Un tipo singular, siempre... Después de pasar por la escudería de Paris Hilton. Es un tipo que tuvo una trayectoria deportiva singular, ¿eh? Señor Folgado. ¿Va a pasar para dónde, dius? Pero equipo de Paris Hilton. Paris Hilton va a montar un equipo... Un... No, pero pasa para dónde, para la escudería, Ardit. Picantón. Escudería, ciertamente. ¡Qué picantón! Pregunto yo, qué sé, con chico controlado del cor. Es que los viernes, oiga, estamos aquí ya. Estamos un poco allá. Bueno, Bore, del entreno. Bueno, eso es igual. Eso es igual. Hombre, no, yo voy a saber si no nos va a llevar en el 4-4-2 o qué va. 4-4-2, chimo, lo matéis, aprobó Agüí también, otra vuelta. Bueno. Aporta tancada. Per ser, recordé lo de la semana pasada, yo que en uno se acosta y. Va a tratar de hacer yo de truco o trato a la prensa, si me decís de dónde veis los entrenamientos, yo os dejo más tiempo, patatín, patatán, ¿no? Lo que va a tratar de hacer la semana pasada. Vos vais a contar que la Chen le iba a decir, pues mira, pero aquí canto que encara no he tapat, podem veure la porteria aquella. Ja ho han tapat. Que xivatos. Però quin ha sigut el pernil que ha sigut? Algun company va ser, i efectivament ho han tapat, eh? Nombre i medio. De la ser, ha dit. ¿No? No. me parece que algún company va a ser. Sí, sí. Ah, vale. Sí. Ojo, que el señor Rovira se está metiendo en un charco porque el señor Folgado, me gustaría saber reacciones. Y digo que se ha metido en un charco porque Rodrigo se queda fuera de la selección y entra Morata. ¿Morata? Sí. ¿Morata a la selección? Sí, es verdad. Bueno, Rodrigo es queda fuera, no a sí, tenor pero... de sus partidos no merecía tampoco el premio de la selección. Entrar, sí, no, yo creo que todos coincidimos en que es normal que siga claro. exclus de la convocatoria a Rodrigo pel moment de forma pel que travessa en el València. De fet, el futbolista s'ha pres bé, perquè en el moment que s'ha conegut la convocatòria, en el seu compte personal de Twitter, pues ha posat un Twitter felicitant a Paco Alcácer, ¿no? Que bueno, que también es un buen detalle también a Alcácer, ¿no? Lo que hace Rodrigo no me conocéis la convocatoria en la que ella era exclos. Pues si hubiera puesto el pie de verdad, el que siente por dentro, no hubiera sido tan cariño. Evidentemente ha de estar fotut, pero no va a generar debate así a Valencia que Rodrigo ha sido exclos de la selección, ¿no? Yo creo que es normal pel moment de forma pel que travessa. Lamentablement sí, és de veres. Sí. Portem tres partits que no estem veient-lo i especialment el dia de Villarreal va passar massa desapercebut, és de veres. Sí. Señor Folgado, usted sabe que Rovira ha metido mano en el tema porque es absolutamente alcacerista de Paquito. Ayer fue un éxito rotundo la presencia de Paco en la agrupación de Peñas, ¿no? Sí. Igual que la semana pasada a Segor, en la peña valencianista també, pues ho va petar tot Alcácer la setmana passada i ahir, no? Se li va cantar allò de Paco, quédate, Alcácer selección, bueno, va rebre un fum de càntics de tots els futbolistes que han passat esta temporada. Ha passat Otamendi, ha passat Rodrigo, va estar també el tècnic, l'únic al que se li ha cantat, i a més de forma reiterada en la seva presència a les penyes, ha sigut Alcácer, que també és el que més gent ha portat al local de l'agrupació de penyes. Molt bé, sí, va estar molt bé lo de Alcácer, que va dir una frase molt contundent, que jo crec que a Bo li agradar, no? Allò de soy valenciano, soy de Torrente y me quiero quedar aquí, ¿no? O algo semblant va dir Alcácer, que és el gran titular de la nit, ¿no? Està plorant Rovira. Això a la gent li agrada, i és de veres, és de Xina. Mantenim la creença, Montalt i jo, com ens entropessem per els corredors i Folgado, que és molt de Negredo, molt negredista, ell. Tu, Rabosa, tu eres molt... Ell diu... No, a mi Negredo sempre ha aparegut un bon futbolista. És broma, qui pot negar? No, però si ho fora, escolta, Ximo, que jo si ho fora t'ho diria, eh? I Manolo i jo ho compartim, anem a tindre un problema, ja ho veuràs, en el tema de... Igual el té Rodrigo, eh? No. Perquè si Nuno continua amb el 4-4-2, Ximo, perfectament pot jugar al Cácer i Negredo, eh? Mira, m'acabes d'obrir els ulls. Pero es que no asenta a Rodrigo ni per saber morir, es la niña de sus ojos. Pero eso va a depender, yo creo, de lo que pase en este partido, que es la segunda vez. Sí, te rao, wow, porque la semana pasada Nuno es consciente que no le funciona el 4-4-2, y a Chempis del vestidor, y eso me consta, igual que le consta a Manolo Montalt, que en el momento que va a acabar el partido del Madrigal, va a haber Chen que va a preguntarse si el 4-4-2 es convenía, y va a haber Chen que va a decir que encara no el tenían asimilat. Nuno, en cambio, insistís, torna a volarle de fiabilitat a ese sistema, però si ese sistema no funciona davant l'Atlètic Club de Bilbao, pues probablement el canvie. Però a mi ese 4-4-2, jo sí que veig ara que puguen jugar junts perfectament al Cácer i Negredo. El señor Folgado, también le digo que sé que le va a esbozar una leve sonrisa por disimulo, pero si vuelve al antiguo sistema de juego y Rodrigo está en baja forma y entra Figuli por Rodrigo, el único delantero de los tres, ojo, que bien podría ser Negredo a poquito que coja ritmo, ¿eh? Bueno, sí, esa es una altra, wow, efectivamente. No, esa es una altra. Torres al 3-4-3-3, te carregues a Rodrigo, tienes que apostar por un punta, uh-huh, y a partir de ahí pues has de decidir Alcácer o Negredo, ¿sabes? Sí, ¿Usted qué elegiría? ¿Alcácer o Negredo? ¿O tiene que ir a Paterna todos los días y es mejor torear? No, yo no toreche, ¿eh? Yo creo que hoy en día Alcácer está mejor que Negredo, més que res perquè Negredo no està per a 90 minuts, i hasta que no el deixem no poden juzgar-lo. Però Alcácer és qui partís com a titular, perquè, bueno, pues, no, afortunadament no va lesionar-se com Negredo, i ha aprofitat el seu minut, ara tornarà amb la selecció. Jo crec que demà se va trencar aquesta ratxa el diumenge davant l'Atlètic Club de Bilbao, no és normal que porti tants minuts sense marcar. A mi la defensa de l'Atlètic Club de Bilbao personalment no m'oferís cap garantia, l'actual, perquè tenen futbolistes però no funcionen. I jo estic molt tranquil respecte al partit de diumenge. Jo veig l'Atlètic Club de Bilbao en un moment molt, molt depressiu, escribe de cara a Valverde, y así ya la tenía de amargat, pero yo que encara veig un tío més amargat, y bueno, estoy convencido de que el València guanya este cap de semana. Per cert, una anécdota, acaba de parlar así en roda de prensa Felipe Augusto, ja sabien tots que Nuno Gui, altra volta, havia prescindit d'ell en l'11 titular, però bueno, li hem preguntat, evidentment, si pensava que anava a ser titular, i clarament ha dit que no, no creo esa risc, evidentment, pues si te ho diu el mateix Felipe Augusto, està clar que Nuno diumenge va repetir formació i sistema. Correcte, ayer fue un placer estar un rato en estos cracks en la tertulia de Sports 97 Net, y una de las cosas que comentaron, compañero de esta cuadrilla, fue, bueno, y a Valverde, ¿y usted qué opina, señor Bau? ¿A Valverde el rebrem en algún pito? Yo la temporada pasada va a pasarse, ¿no? Yo no, creo que va no a pasar... No hay mal rollo contra... No hay mal récord, ¿no?, de la afición, no, contra de Valverde, sí, ¿o qué? Un toquecito final de desprecio sí que tuvo Valverde, y de hecho tuvo que rectificar. Yo creo que el trabajo de Valverde fue bueno, en líneas generales, salvo fallos puntuales, en concreto en la Champions, que es un fallo bastante gordo, pero sobre todo la despedida fue triste, fue lamentable, pero fue, como dice Folgado, seca de un hombre seco. Sí. Porque es que el Valverde seco como... Che, la mojama tiene más frescura que Valverde, oiga. Así es. Así va siempre con la cámara de fotos. Hola. Es un tío raro. Sí, sí. Pero yo creo que tampoco se le tiene especial manía. No es un Emery. No es un Emery, efectivamente. No es un Emery. Contras de Emery se afronta el Emery sería una hueva. Levant. Una hueva de maruca. Una hueva de maruca. Més sucoset, efectivamente. Sobretot sucoset per rear-li una miqueta. He vist en Twitter, a més, que ha pensat Parejo en el seu Twitter particular que avui era dia d'electròlisis. Estava en la part darrere de la cuixa. I no sé si ha ido després a ir-li fent també l'acupuntura. Avui és. Hi ha novetats? En fi, acurtem la recuperació de Dani Parejo? No. La informació que tenim és que no, Ximo. S'ha pinxat. I que ixa lesió de grado 2, que eren 3-4 setmanes, pues igual és de grado 3, que no són por això 6. Oh. Com molta gent va a sospitar o va a lesionar-se. Yo entiendo que el cuerpo médico de València sabe que es de grado tremendo y que va a ser bastante más larga de lo que nos han vendido. Correcte. Y usted también lo sabe, señor Folgado. Sí, sí, pero bueno, son las cosas de Nuno, ¿eh? Eso tot ho maneja Nuno, part mèdic i instruccions mèdiques cap a mitjà de comunicació, tot això està controlat per l'entrenador, ¿eh? Pero tú y usted se enfadó porque no había parte, correctamente. Bueno, y el parte, Bau, primer, era mentirós, y después no era clar tampoc. Pues... Pero bueno, después vas con Acer, que eso son las cosas de Nuno, ¿eh? Ah, pues habrá que discutir. No, pero es que, voy a decir, eso cada vuelta un control en meses técnicos, no es el primer técnico que le digo al metge lo que ha de posar en un par médico, ¿eh? Así, por ejemplo, Emery también fella, ¿eh? Yo le voy a contar una anécdota muy rápida. Hubo un jugador en el Valencia, que apenas lo conocerá nadie, se llamaba Urruti. Urruti, sí, señor. Un extremito izquierdo, bajito, chapirudet, o sea, un desastre. Urruti, un desastre. Y tenía una lesión de tobillo. Yo publiqué en un periódico, Urruti tiene molestias en el tobillo de la pierna izquierda. Al día siguiente me coge y me dice, la concha tu madre. Que en el partido lo primero que van a hacer va a ser darme en el tobillo. Claro. Y lo entendí. Ahí, partido, Urruti lesionado, vuelta a empezar. Sí, sí, sí. Muy Folgado, un abrazo. Una cosa muy rápida, porque sí. Si hablamos de la selección nacional, en la sub-21, Albert Celades se ha convocado a Gallà, pero me alegra moltíssim la convocatoria del futbolista del Llevant, Víctor Camarasa, ¿eh? Está libado en Arcancha, Mendilibar en els 11 inicials. Yo pensaba que Alcaraz el carregaba, l'altre va ser titular. Tot apunta que a Sevilla també va tornar a repetir. Camarasa, yo creo que es un futbolista de molt de futur que té també el Llevant Unió Esportiva. Consignem la teua pues alegria com a... Oiga, ho he aprovat con Sissoko. ¿Ha aprovat con Sissoko? Yo a Sissoko no el veig, Bau. No, pero hoy ha probado con Sissoko, con Lucas Alcaraz. Hoy va todo al revés. Bueno, señor Folgado, le dejamos. Pues bueno, sí, da igual. Se la deja convocada a Camarasa. ¿Qué es lo que mola? Muy bien. Venga, un abrazo. Venga, Bau. Adeu. Adeu. Diumenge a migdia, ¿no? Sevilla Llevant. Y sí. Bueno, se alegraría que efectivamente Camarasa tinguera més temps y tinguera més cancha. Bueno, hoy la portada de Superdeporte es el nuevo dragón, números de Diego Alves, que es el mejor porter de la Liga. Pero recordé la portada de ir. Memorable. Pero memorable, es de colección. Para ponerle un marco. No. Era, ¿se recordeu de la fotografía realmente magnífica? Otamendi. No. Era un Cristo. Como un Cristo. Pegado. Pegado Otamendi. Pegado Otamendi. Lo primero era el Cristo. Es verdad. En el muslamen, que decía a la manera clásica el nuestro idolatrat Forges, en la cuixa. La cuixa. En la cuixa. d'Otamendi. Efectivament, el tio s'alça el pantaló i ahí apareix la cara del Cristo, però les cares de Belmez no donen tanta por com ese Cristo. Él solo coge cuarto milenio de nuestro buen amic. Hombre, Iker Jiménez. Iker Jiménez y abre el programa. Hace una serie incluso. Pero ojo, una cara fantástica hecha, ¿eh? Muy bien hecha. Con detalle, con sombras. Es alucinante. Un currazo impresionante. Obra de un tatuador de la terra, de Aldaya, que a més està per terres estrangeres en la seva professió, perquè és un tatuador de molt de nivell. I no és l'únic valencianista o també que s'ha posat en les seues mans. Bueno, sé, pues agulles, no sé ben bé com dir-ho. Miguel Ángel Boigues, ¿qué tal? Sí, hola, hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas. Oye, alucinando con el Cristo que le hiciste, en mejor de los sentidos, a Otamendi, sí, en la cucha. Sí, la verdad que está causando furor el Cristo, la verdad es que sí. Oye, ¿cómo fue el tema, Miguel Ángel? ¿Te llaman un día, te llama Otamendi, sí, bueno, entran allí directamente? Pues, ¿cómo fue la cosa? Pues yo creo por tema de Paul, que sigue un poco el Instagram y tal, y me estuvo comentando que me seguía hacía tiempo, que le gustaba mi trabajo. La verdad que son bastante fanáticos con el tema del tatuaje, les gusta buscar a gente buena que tatúe, y siguen bastante el mundillo. Y nada, me encontraron y bueno, me dijeron que querían hacerse Otamendi y él, querían hacerse varios tatuajes, y nada, concertaron cita conmigo, y bueno, ese es el resultado de lo que habéis visto. Pero Miguel Ángel, concertaron cita contigo para una semana, porque ese Cristo ¿cuánto tardas en hacer eso? Bueno, el Cristo tardé aproximadamente unas cuatro horas y media. ¿Y cuántos? Más o menos, igual que con De Paul, igual, más o menos unas cuatro horitas aproximadamente. ¿Y cuántos quejíos soltó el bueno de Otamendi? ¿Quejidos? Pues mira, la verdad es que ninguno, ¿eh? La verdad es que me sorprendió porque mira que tatúa muchos futbolistas y suelen ser quejicas, les duele bastante porque yo pienso que por el tema del deporte tienen el músculo, pues lo tienen bastante al límite, ¿no? Y siempre les suele doler, sobre todo ya no solo a futbolistas, a deportistas en general, les suele doler bastante más los tatuajes, y él lo llevó muy, muy bien, muy bien. De hecho, a última hora, que siempre es la última hora, siempre le cuesta a la gente aguantar, él iba sobrado, ¿eh? Y estaba encantado con el tatuaje y no sufrió nada. Si ya da miedo también de normal, tatuado sí. Que va, que parece un pirata al puñetero, y con el Cristo ese allí, y esto ya es sí. esto ya es una cosa por demás. Se le ve acostumbrado, porque es que el cuerpo de Otamendi es todo un tatuaje, y dices, Miguel Ángel, que fue en compañía de Rodrigo de Paul. No sabemos, sí. Sabemos el Cristo de Otamendi, pero Rodrigo, ¿qué se ha hecho? Rodrigo va a empezar a hacerse el brazo, va a hacerse un brazo de paisajes, va a hacerse algo. Sí, he empezado con una brújula, he metido un mapa de fondo, representando un poco pues el tema de su vida, la llegada a Valencia, el que ha encontrado su rumbo. Ah, y la verdad que fue bonito la forma del enfoque que le quiso dar él. El motivo, ¿verdad? Vinculado a Valencia y a su llegada al Valencia. Me gusta mucho. Sí, de la que tiene por entrar en el equipo, claro. Tú es que haces auténticas obras de arte. Estamos aquí en tu página web y tus fotos de Instagram, que tú igual le pones a un tío en la espalda un tiburón, que le pones una calavera cloquis a uno, que yo qué sé, motos, pistola. Bueno, las pistolas no me mola mucho, pero bueno, yo qué sé, Marilyn Monroe o la cara de la novia. Tú no tienes ningún problema, ¿no, Miguel Ángel? Ahí lo que te piden. Bueno, yo lo que suelo hacer, mi estilo se ha ido yendo un poco hacia el realismo, sobre todo lo que suelo hacer, realismo blanco y negro, que es lo que más me solicitan. Hago prácticamente todos los estilos, pero siempre lo que más busco, o lo que más buscan mis clientes, es el realismo blanco y negro, sobre todo la fotografía plasmada sobre la piel. Del típico amor de madre aquel, o la sirena de un poquito cutrilla, o la cruz, a lo que tú haces, nano, esto es tremendo. Claro, la verdad que ha evolucionado el tatuaje. Ha evolucionado. En los últimos 10 años, una barbaridad. Y antiguamente, hace 10 años lo que se llevaba, ya pues cada vez hay más artistas buenos y van haciendo cosas más reales, o todos los estilos han evolucionado. El tipo amor de madre pues ya no se suele hacer. Se hacen letras o frases y eso siempre queda bonito. Pero bueno, ahora la gente la verdad que solicita mucho realismo, sobre todo en España. Miguel Ángel, como has podido ver, Rovira, por la última, don Joaquín Rovira, Ximo Rovira, Por la última pregunta no está muy puesto, porque eso no, es un poco antiguo, ¿no? Pero ahora que has tenido a Otamendi y a Rodrigo de Paul, los futbolistas son un reclamo muy importante para tu negocio, que al fin y al cabo tu negocio es hacer tattoos. Estás ahí en Aldaya. ¿Cómo se llama tu empresa? V Tattoo. Estamos en Aldaya y llevamos ya pues unos 10 años o por ahí con el estudio. Tenemos una... Tendrás dos capítulos rápidos. Tendrás que hacerle un tattoo que pagará Rovira a Romario de Aldaya, que no es otro que Juanito Sánchez. Sí. Y quería preguntar por futbolistas estilo Beckham. ¿Qué significan para tu mundo, para tu empresa, como imagen, pues, como icono? Para mí la verdad es que realmente hay que decir que ellos, gracias a ellos, ha evolucionado mucho el tatuaje. Veíamos antiguamente gente pues que eran presidiarios o gente del ejército, pues que eran los que empezaban a tatuarse, ¿no? Y ahora pues el tatuaje evolucionaba que los actores, los cantantes, futbolistas como Beckham, por ejemplo, que se ha llenado de tatuajes, han conseguido que el tatuaje se vea bien, ¿no? Porque si ves a ellos que van tatuados y son guapos y están musculados y llevan buenos tatuajes, pues nos da a entender a todos que también podemos llevarlos y que no por eso vamos a dar una mala imagen. Y eso es lo que ha cambiado estos últimos 10 años, sobre todo el tatuaje, en que se consiga ver bien bajo los puntos de vista de la gente. Muy agradecido, claro, a toda la gente famosa que ha ayudado a colaborar en el mundillo. Sí, las actrices también, ¿verdad? Esa Shakira también que va a matar. Angelina se tiene que hacer el brazo entero, señor. ¿Angelina? Sí, el brazo entero lo pondría de moda, eso no es. Eso dijo usted en una entrevista. Y tanto. Oye, entonces, Miguel Ángel, es que tenemos una compañera aquí en el tema que lleva la producción, es la jefa, capitana generala de producción del programa. Entonces dice que quiere hacerse los gemelos de Géminis. Ajá. ¿Sabes por qué los lleva ella? Porque un tema, en fin, de sus hijas y de ella y esto. Pero tiene una duda, se llama Silvia, está escuchando, igual no está escuchando ahora. En cuanto al sitio, el lugar... Tú, claro, es ya mucha experiencia. ¿Dónde le recomiendas a ella? ¿Lo elige el propio? Yo lo quiero aquí. Claro, eso es muy personal. Pero la espalda, por ejemplo, el hombro, ¿te parece bien? Sí, en cualquier sitio donde ella le guste se puede hacer. Si lo quiere, pues, que tiene un poco duda de tatuarse, pues siempre le recomendaría que se hiciera en un sitio más íntimo, más escondido, para que no se vea a primera vista, por trabajo, por lo que ella quiera, ¿no? Pero la verdad es que cualquiera se tatúa en cualquier sitio hoy en día, ¿no? No hay unos sitios mejores ni peores. No hay ningún sitio específico perfecto para tatuar cada cosa. Pues ya se lo digo yo. Bueno, después del Cristo, ¿qué vas a seguir? ¿Con toda la pierna de Otamendi? Pero bueno, eso le dije, digo... La Virgen, toda la familia... Siempre me planteo... ¿La Sagrada Familia, cómo va? Cuando se empieza el tatuaje, pues tú tienes que programarte un poco de qué forma va a continuarlo, ¿no? Si él va a seguir el tatuaje, pues no quiero hacerle la pierna toda llena de pegatinas pequeñas, ¿sabes? Quiero hacer algo... Como un motivo, ¿no? Una armonía, que sea algo... Si va a hacer una pierna entera, hay que hacer figuras grandes para que también se vean de lejos. Tienes que jugar un poco con las luces, con los contrastes. Y bueno, eso le pregunté, que si va a seguir con la pierna, y dijo que no lo sabía. De momento no sabemos nada. Y igual más para adelante sí que se continúa. Pero bueno, le hicimos un Cristo que era bastante grande, para luego, en el caso de que se lo continúe, siga teniendo una armonía la pierna y una estética bonita. Vamos a ver qué resultado da contra el Athletic este próximo domingo. Le da suerte el Cristo, ¿no? Si el delantero rival ve al Cristo, se arrodilla. Sí, yo también le pegaba un mandoble de esos que pega. Muy bien, Miguel Ángel Boigues, un tatuador de la casa. Oye, por cierto, lo del Romario de Aldaya, cualquier día me lo encuentro por ahí, porque él es muy del pádel. Yo no le llego ni a la suela del tobillo, porque es, de verdad que es un padelista extraordinario, señor Bau. Y ya se lo digo yo, que se haga, no sé, ¿qué le haríamos a Juanito? Pues no sé, lo que a él más le guste, encantado estaré de hacerlo. La cara de Romario sobre fondo de paisaje de Aldaya. Efectivamente. En black and white. Por ejemplo. Perfecto. Miguel Ángel Boigues, tatuador de la Terra. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un bonito. Un abrazo y gracias por todo. Un saludo. Bueno, aparte un tío, en fin, majo y sembrado. Ya le digo yo a Silvia que se haga lo del... Es de Aldaya, señor Rovira. Eso es 100% categoría. Pedigrí Valencia Abierta. Pedigrí valenciano. Muy bien. Arancha quería hacerse algo también. ¿Ya te vas pensando? Tócale a Miguel Ángel Boigues, ¿eh? Es un tío... ¿Ya te has pensado lo que es o qué? ¿Qué? ¿Ni que no? No, no me ha donat temps, ah, pero no te donaré pensando. Sí, vale, sí. vale, molt bé. La careta de la chiqueta, y sin en plan... També. Ai, no, seria... no, algo més discretet. Ja, el nom, un nom... Pues la chiqueta el... canvia de veure si tens la cara de quan era menudeta, molt bé. Bueno, señor Bau, ¿usted qué se tatuaría? Un Kempes. ¡Qué grande! Ah, ya está. Un gran Kempes en el muslamen. Si acaso después la familia, pero primero Kempes. Gracias, Mónico. Buen cap de... ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Además, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Señoras y señores, aquí no hay crisis. Hay ganas de bailar y de soñar. Ven, acompáñame esta noche. Tan solo una sonrisa pagarás. Ven y vivirás en mi escenario, en mi mundo de plumas y color. Deja tus problemas en la entrada. Aquí solo necesitas ilusión. Pues efectivamente, ilusión, aquell món de les plumes, aquelles lentejuelas, aquells corsets, aquella cosa, aquells maquillatges tan espectaculars, en general una estètica potent, molt identificable, molt d'erotisme, música, com esteu veient, desenfado, provocació i molt d'humor. Això és el cabaret, un clàssic que se manté en plenísima forma i a més del que podeu disfrutar tots els dissabtes d'este mes de novembre a la hora golfa. És hora de cabaret, a les 11 de la nit ja vas sopaet i al millor t'has fet una copilla, aquella cosa vas en els amics, en la parella i això, i la cita és en la sala Russafa Denia 55, un Russafa que està sent realment un bull de, en fi, de ambient, de cultura, de marxa. Musihol valencià, des d'una companyia que els anys 80 feia furor i que de repente les coses de la vida pues, se ho deixaren i ara tornen a recuperar. 1920 Company. Allà n'hi ha dos xicotes que estan estupendes, però molt estupendes, Carmen Cardo i Ani Tebar, que no ens ha... Ui, no he pogut vindre el quartet titular, no està, però bueno, estan ellos. Ellos que estan, escolta, igual que George Clooney, sé que ha passat el temps, però estan igual, Luis Llamas i Pasqual Peris. Què tal, parella? Què tal, com esteu? Bon dia. Molt bé. M'alegre molt. Primer que res, volíem fer-te una puntualització. A veure, digues. Seguem part de lo que va ser en l'època 1920 Company. Però no és la continuació de nosaltres passarem per aquesta companyia. De fet, Carlos Boig i jo vam ser els que la formàrem, però ara és una transformació. Però clar, recordo molt a tota l'època de 1920 Company, de Belle Époque, bueno, l'època d'Orà, creguem, de la Bohème, i... la Bohème, clar, Calacetra, Los Molinos, la Sala Internacional, la Sala Stop. València estava plagaeta de sales de festes. Fins a 12 sales n'hi havia en un circuit. Aquello era movida valenciana, allò era una movida... Era un altre tipus de movida que no era la madrilenya, però era una movida cabaretera molt xula. Com eren aquells 80 tan cabareteros en València? I per què el valencià ens ha agradat sempre molt el cabaret, no? No ho sé, bueno, jo sóc de Saragossa, parlo molt mal valencià, però l'escolte molt bé. No, vamos en castellano. No, però és verdad, i además se trabajaba, como decimos también, 6 noches a la semana, que era no como ahora que trabajas un día. Valencia era casi uno de los sitios más cumbre en el tema. Y Valencia, junto con Barcelona, sí, la noche sí, era muy rica, muy rica. Muy rica, y había mucho surtido, mucha variedad. Mucho surtido. Sí, porque me refiero que había más... Con más picardía, con más erotismo, con menos erotismo, con más elegancia, había para todos los gustos. Home, nosaltres hem estat recopilant un poc, encara tenim memòria, encara recordem el que passava en aquella època, però hem estat recopilant un poquet material aixina de premsa, i era curiosíssim veure que per València, per els escenaris de les sales, passaven des de les figures més importants fins als grups més xocoteis de cabaret que es començàvem en aquella època, com érem nosaltres, no? Després ja creix que érem, però en aquella època era increïble la vida que tenia València per la nit. Tenía. Y el espectáculo lo habéis puesto al día, digamos, también, imagino, de referencias, sí, porque el cabaret está, no hay de improvisar. Está totalmente actualizado, sí. Es además para este momento, porque siempre se asocia a cabaret con tiempos de crisis de alguna manera, y parece que sea verdad en muchos casos, pero está totalmente actualizado. Es muy, muy vibrante, muy activo, muy entusiasta, y es para gente de ahora y para gente de ayer y para gente de mañana, es para todos. Como el espíritu de la época dorada, pero trasladada, digamos, a los tiempos presentes, que es verdad que son tiempos que, entre Dios mío, las corruptelas y la dichosa recesión, estamos hasta las narices y la gente quiere divertirse, sí, y pasarlo nota, bien. Se nota mucho, muchísimo. Lo necesitaban. Es verdad, nosotros estrenamos el sábado pasado. Nos ha sorprendido. Teníamos muchas ganas de oye, de y no hay billetes, colgasteis. Pero no hay, nos ha sorprendido. No hay localidades. Se colgó ese día, no tenemos localidades para este sábado y no tenemos para localidades próximo. Para el sábado 15. Pero bueno, tampoco, es decir, que ha sido un gusto. Agua de mayo, la gente lo necesitaba. Qué sí, maravilla, había ganas. Es que la gente necesita reírse, la gente necesita estar con una sonrisa. Y lo más chulo es que cuando salen, salen comentándote eso. Es decir, se ha pasado el tiempo porque el espectáculo dura una hora tres cuartos, una hora 45 minutos. Y salen, no me he enterado, qué marcha, qué energía. Porque claro, los cuatro que estamos encima del escenario sumamos más de 200 años encima de un escenario. O sea, que no, que críos no somos. Y tal. Y ver a la gente joven que no conocía el cabaret, cómo sale, cómo te dicen, oye, que yo quiero llegar a los 50, sí, ¿no? Es muy chulo. Estupendos. Es muy están chulo. Muy estupendos. Anemos por el espectáculo, si queden localidad o si la alarguen. Sí. Hay posibilidad de que ya, esto se... Ya tenim fecha. Esto continúe, tenim fecha. Ah, bien, me alegro mucho. A partir del 6 de desembre, estarem tots els dissabtes de desembre, fins al 10 de gener. ¿No? Las navidades vais a comer el turrón allí. Sí. Vamos, sí. Vamos a ponerle otro tipo de brillo a la Navidad. Y otro tipo de bolas. Y otro tipo de bolas. De bolas. Qué grande, qué grande. Bueno, el hecho de que os volvierais a reunir significa que habéis estado algunos del cuarteto alejados del espectáculo. ¿O habéis continuado en el mundillo de alguna manera? Pasaron varias cosas. Hemos seguido en el mundillo. Pascual es un estupendo, ahora mismo un estupendo vestuarista. Hacen muchísimos trabajos aquí en Valencia y fuera también, con mucho éxito. Y de alguna manera siempre ha estado vinculado. Ani Tebar, pues fue madre también. Tiene dos preciosidades de chiquillas que son guapísimas, que también parece que siguen el camino. Estuvo la época de Monleoneta, que fue una también, de las... También, también, Aguañar Diners. Originales, en Canal No, la desaparecida, Canal sí. No. Y tal, y también ha estado haciendo algunos pinitos, pero unidos, juntos, no, Carmen no, lo mismo. Carmen es la que más, es el reto más importante para mí ha sido ella, que lo dejó todo porque fue madre de dos niños, y luego aparte ha estado estudiando dos carreras, bueno, ha hecho otro tipo de vida distinta, y para ella sí que era un reto, porque pues, enfrentarse a esto a esta edad también, se ha puesto las pilas y está estupendísima, nos ha dejado impresionados a todos. El curro está espectacular. Es importante. Mucho. La puesta a punto, sí, física. y el sí, la chispa, a ver, ha habido de ¿no? todo, ha habido desde régimen, cada cosa lo que sea. Es decir, el estar estupendo sí. no es porque te lo ocurra. Lo he visto, ha habido de todo, desde régimen, muchísimo ejercicio. Hemos contado con gente que nos ha preparado muy buena, como las coreografías, no, nos las ha montado Andrés Torres, que fíjate. Era el mismo coreógrafo que teníamos en Belépoc. Sí, bueno. Porque hemos intentado contactar con toda la gente de aquella época que aún estaba por Valencia, que aún podía colaborar con nosotros, y el proceso de preparación antes del montaje en sí también ha sido muy chulo. Qué bueno, eso de llamar a viejos compañeros, antiguos compañeros de tiempo que no te ven. Oye, ¿te apetece, Andrés? Venga, vamos a hacer hombre, una cosa. Y enseguida, y el Chema Cardeña, por sí, ejemplo, sí, ¿no? En la dramaturgia, como textos, veo aquí, o sí, Nacho de Diego. Sí. Hombre, marcó una época y para muchas personas es un referente. También estamos con muchas ganas de que mucha gente que no lo vivió lo vea y lo valore, ¿no? Porque está bien, pero cuando dijimos esta, todo el mundo se quiso unir al proyecto. Inclusive, se nos, de una forma muy bonita bueno, también, se están ofreciendo antiguos compañeros para hacer cameos y para hacer cosas de forma altruista. O sea, que a lo mejor un día hacemos una mega gala con todos los que fuimos y todos los que somos. ¡Grandes éxitos! ¡Grandes encuentros! ¡Qué bueno! Qué bueno. No, la verdad es que la respuesta ha sido apabullante, ha sido muy chulo. Es una historia mágica y además a 50 metros de aquella Belle Époque, ¿no? En el mismo barrio, 30 años después, es muy bonito, es un regalo de la vida. Qué energía tan positiva me está dando sí, esto. Sí, la tiene el espectáculo. Y el hecho de que seáis, efectivamente, todos de una generación que compartimos sí. y que estamos ahora en... Es el momento de la vida en el que... Vale, que tienes algunas limitaciones, uh-huh. pero no tienes como un sentido de disfrute de la vida distinto. Mayor, ¿verdad? Sí, mayor. Parte del espectáculo no está solamente centrado en las ganas de volver a hacer music hall, sino que lo hemos hecho también a partir de las ganas que tenemos de vivir, qué bueno. pero de vivir muy bien, es decir, de... ya lo hemos comentado, todos pasamos de los 50, lo tenemos muy presente en el escenario, jugamos desde ahí también. Y os reís de eso también. Y nos compartís. Sí, claro, lo compartimos con el público. Claro, la gente, tú te das cuenta que aportas, aparte del humor, de las ganas de bailar, el reconocer y el ver que no se termina nada. Que hoy en día, lógicamente, con la cantidad de cómo está toda la gente, a los 50 puedes estar fantásticamente bien. Y lógicamente, por ejemplo, tanto Carmen como Ani, las niñas y los niños que tienen respectivamente, todos tienen ya 18 para arriba. Por lo tanto, están libres otra vez. Nosotros, nuestras vidas ya las tienes asentadas de otra manera. Entonces tienes que empezar a volver a sentirte joven. Es una obligación que tenemos, volver a sentirnos jóvenes. ¿Qué de eso de, ay, tengo 50 y voy para los 60? Pues no, tengo 50 y disfruto los 50 divinamente. Y en esta recuperación de aquel espíritu también contáis... Para los fans de la época, como decís, se está incorporando gente joven que me imagino que alucinará. Es decir, sí, estos locos sí, que hacen aquí sí, arriba, sí, sí. ahora me contáis. Pero los que eran fans también vuestros o público en la Oy. Época, que se reencuentran a lo mejor con aquella anécdota que uh-huh. contáis, ¿os acordáis aquel día sí. en el camerino sí. que pasó? ¿Contáis también ese anecdotario? Hombre, la verdad es que lo que intentamos, sobre todo, como decía Pascual, es hacer un espectáculo con ese referente, pero tampoco abusando de la nostalgia, ¿sabes? Estamos aquí, estamos en este momento de ahora. Y las bromas y las alusiones también son al momento de como ahora. Muy actuales, sí. Se hace una miradita pequeña, pero también es que yo lo siento así en mi vida, ¿eh? Tengo todavía tanto que mirar adelante que es demasiado pronto para perder el tiempo mirando atrás, ¿no? Quizás también porque si miras tanto atrás, posiblemente te pegas una hostia con lo que te viene. No es un espectáculo nada nostálgico. Lógicamente, partimos desde la época de los 80, porque fue cuando más vida tenía la noche valenciana, pero no lo hemos anclado en la nostalgia, en el recuerdo. No, está muy presente, porque lógicamente es un código teatral que se trabajó mucho en aquella época, pero súper actualizado, también con la suerte de haber contado, pues como tú has dicho, con Chema Cardeña, con Nacho de Diego, Eduard Costa y Jerónimo Cornelles, que te aportan una visión crítica de hoy en día. Claro. Y también ha sido igual, ¿eh? Ha sido de levantar teléfono, Jero, estamos preparando esto, Chema, ¿te apetece? Y todos, sí, eso es una gozada. Qué gusto. Y ahora que estás nombrando gente, no quiero que se nos pase tampoco nombrar a María Cuenca, que fue la profesora de canto, que nos inyectó energía, aparte de enseñarnos a equilibrar las voces y a armonizar entre los cuatro, porque claro, ahí también había... ha habido cambio de timbres, todo, digamos. Sí, hombre, unos hemos cantado más, otros han cantado menos, otros tal. Otros los tonos no son distintos. Cantar, pero, no, hombre, todo el mundo lo está haciendo muy bonito. Además. Qué buen rollo, es un canto a la amistad también. ¿No? Mucho, sobre todo. Es muy bonito este reencuentro, inclusive del día del estreno. Para mí me costó muchísimo el mantener las emociones de tantos otros reencuentros. Sí. Uh-huh. Es que costaba porque, ay, mira aquel que hacía tanto. Yo, por ejemplo, que he estado tanto tiempo fuera de Valencia, que me fui a Madrid a hacer otras cosas, a evolucionar de otra manera también, siguiendo en el mundo del arte. Y de repente encontrar a esa gente que ellos mismos también hacía tiempo que no se veían, sí, ¿no? Sí, ¿no? Aunque estés en la misma ciudad. A Miguel Brás, a Margot y a tantos otros compañeros y gente que venía entonces de espectadores a vernos. Pues era una emoción continua, de Margot, verdad. Margot está estupendo ahora. Fantástica. Visto el reportaje, digo, el documental. Fantástica. Yo no lo he visto aún, pero ya lo han hecho. Fantástico. Y además pienso que es un referente que sí que es el genuino cabaret valenciano. Margot es un personaje que hay que cuidar y hay que, sí, vamos, hay que hacerle un parque y una estatua y un de todo, sí, como hacen en muchos sitios, perdona, con la gente que es de la tierra y que... Las fotografías de Luis en el Carmen de Rosita Mores, por ejemplo, esto, son esto, homenajes exactamente populares. O sea, sí, es algo muy, muy vuestro, muy de Valencia. Sí. Bueno, muy nuestro, porque yo también me considero valenciano. Hay esa marca también, ¿no? Ya podrían decir que ya un cabaret valenciano, unos códigos... Mira, el otro día me lo preguntaron y yo vais a decir que cabaret valenciano, lo mejor no, pero sí que ni a... gent importantíssima com foren Esplomadors i sobretot Margot i Rosita, crec jo. Està també l'energia de Tony River, la poètica de Miguel Brás. N'hi ha, clar, saps, personatges que no conformen un estil que puguem dir cabaret valencià. És molt eclèctic, en cas de ja ver-lo seria molt eclèctic. Clar, però sí que n'hi ha gent, actors i actrius potentíssims. Jo, per exemple, esa frescura, esa soltura, ese gamberrisme que té Rosita Mores, la socarroneria que té Margot, crec que és increïble, que no, crec que no n'hi ha un altre còmic en Espanya. Per lo menos jo no el conec. Que puga i que aplega a la gent com aplegava Margot i com segueix aplegant, perquè sí, fa poc de temps que va tornar a la Rambleta, estava fabulosa. Antonino Guitián i companyia, sí, fer una recuperació fantàstica. Bueno, el teatre se fa carn. Tant d'internet i tanta tele, home. Aneu els dissabtes a Russafa, al carrer de Nia 55. Aneu al teatre i aneu a compartir-ho i aneu a divertir-vos. Pasqual i Lluís, Pasqual Pérez i Lluís Llamas, pues moltes gràcies per compartir este ratet amb nosaltres. Larga vida al cabaret i al teatre. I besos per a les xiques, per a Ani, per a Carmen. Bueno, i lo que venga, perquè me parece que esto va, la família igual va creciendo. Igual aquí va creciendo, igual sí. Ellas també te traen besos, lo que pasa es que te las darán ellas cuando te vean. Gràcies, bonicos. ¿Quién repite desde un escenario? Tuvimos padres que nos castigaron. Tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante la feria mágica de los cantantes. ¡El Music Hall! Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a partir de las 18 horas a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Valencia Abierta, 97.7 Radio. Sí, señor, la tengo. Ai, ai, ai, ai, Manolo Zarapico, anem al cine, però sempre de raspafuig. Com pot ser això, Manolo? Què tal, sempre bonica? Sempre anem, bueno, com si travessàrem l'univers. Anem ràpids. Una cosa comprimida, efectivament. Arrenquem en la primera de les pel·lícules. Continua en marxa en el Facebook, però si voleu anar de bades, en Cinesa Bonaire hi ha dos entrades, que ara direm qui és el guanyador. Bueno, el director d'origen del Caballero Oscuro és Christopher Nolan en una història de ciència-ficció que se diu Interstellar. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente responsable. ¿No podemos soltarlo? Tiene que aprender a adaptarse, amor. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros. Bueno, Manolo, una història èpica de ciència-ficció. I escolta, en quin repartiment? Mira, això, un repartiment... Boca, agua, eh? Un repartiment de luxe, un director de luxe, un tema que més no em pot agradar. Què vols que te diga? És que té totes les cartes per a ser una de les estrenes de la temporada. Brutalitat absoluta. La música absoluta. De Hans Zimmer, també. Eh? Hans Zimmer, bueno, la música ja només en les imatges promocionals ja se te transmet tot el que te transmetre la música de Hans Zimmer. Bueno, és Christopher Nolan, que arriba una altra vegada a la cartellera. Només ell és un autor consagrat al que li deixen fer superproduccions i li respeta tot el món. Això és així, això és així, i tant siga Batman, el Caballero Oscuro, tant siga Origen i la seua concepció de la idea i de la ment humana, li agrada a tot el món, a la crítica i al públic, no? Bueno, en este cas tenim a Christopher Nolan al comandament de la nau, però tenim una tripulació espectacular en Matthew McConaughey, oscaritzat Matthew McConaughey, una altra oscaritzada Anne Hathaway, una altra oscaritzada Jessica Chastain, un altre Michael Caine. Què vols que te diga? I si ja tirem una ullada al secundari, ja molt de repartiment, és que tens a Casey Affleck, a Topher Grace, a John Lithgow, que també té una altra estrena este cap de setmana. Això és brutal. La pel·lícula de què va? Aixina, molt ràpid. Bueno, pues, la Terra, com sempre, ja està al límit de les seues capacitats naturals, i la humanitat té que endinsar-se en l'univers fent cas de les teories reals, no? D'un astrònom, que és el que s'ha agarrat per a fer la història d'Interstellar, i utilitzar els que es diuen els agujeros de gusano. Mm-hmm. Saps el que és això? És una cosa que n'hi ha en l'univers que diuen que tal volta pot ser que servisca per a viatjar, de viatjar a llocs que estan molt, molt, molt, molt llunyans en la immensitat de l'espai. I això és el que va fer Matthew McConaughey, una tripulació de la NASA, buscar un altre lloc per a la vida que ja s'acaba a poc en la Terra. Bueno, quina proposta més atractiva, ciència-ficció en un pressupost extraordinari i un director de tant de talent com Christopher Nolan dirigint a este elenc meravellós, Interstellar. Apunteu-se-la, imprescindible. Has esmentat el gran John Lightlow. Esta pel·li la coprotagonitza ell, John Lightlow, i Alfred Molina. Segur que recordeu el doctor Octopus de Spider-Man o el Diego Rivera, el pintor, el company de Frida Kahlo en la pel·lícula Frida. És una història de vida, una història d'amor entre dos sesentons. Amor, en definitiva, perquè l'amor és estranyo. Mis gafas, no encuentro mis gafas. ¿Ha visto alguien mis gafas? Por favor, ven, hoy no. Nos hemos reunido hoy aquí para unir en matrimonio a George Esteban Garea y a Benjamin Arthur Hall. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Vuestro amor. Una historia bien distinta, molt més íntima, pero igualmente atractiva, ¿eh? Sí, no, això és una altra de les escenes que jo esperava en delectació per este cap de setmana, per els actors i per el to, no?, en el que Ira Sachs ha col·locat este Amores Extraños, Love is Strange. Bona traducció, per ser, del títol original. Sí, vaja, per fi. Sí, per fi. Bueno, pues tu has dit, no? Tenim Alfred Molina i a John Lithgow, dos actors de caràcter, d'estos de actors de repartiment que només apareixen en pantalla, jo crec que fan un eclipse total, no? Vaya, que estiga al seu costat, perquè són enormes els dos, que fan una parella de, pues, tu has dit, de 60 anys, no? Tenen 39 anys de vida conjunta, és una parella que arriba la llei de matrimoni homosexual i decideixen pues formalitzar el seu compromís, un compromís que ja estava setxellat, no, per el pas del temps, 39 anys de vida. Bueno, pues se casen, però després de casar-se, pues a un d'ells li deixen sense treball, no? Treballava com a director d'un cor en una escola catòlica i pues li tiren al carrer, no? no treballen allà i tenen que buscar-se la vida perquè no poden pagar-se el seu pis. I ahí entren en joc els seus familiars, la gent que volen a esta parella d'actors brutal que fan una interpretació. La pel·lícula ja val la pena només per a veure les interpretacions i el carinyo i l'estima que se li tira tant al personatge d'Alfred Molina com al de John Lithgow. És jo crec que el seu tret més cridaner i la seva raó de pes, no? Per anar a veure esta pel·li, a banda també d'una actriu que també està en el repartiment i que a mi m'agrada moltíssim, que és Marisa Tomei. Maravillosa. I que complementa pues, una tripleta protagonista fantàstica. Pues això, una història íntima, una història d'amor, que va alçar la seva polseguera en Estats Units, perquè ja sabeu com són allà en el tema de l'homosexualitat, molt premiada, a més, en Tribeca, en Sundown o en Berlín. Tinc moltes ganes de veure El amor es extraño. Les dos grans estrenes de la setmana, Interstellar i El amor es extraño. Com sempre, ens vegem el cap de setmana, Manolo. Molt bé, un plaer, Simó. Adéu, bonico. Adéu. Buenas noches, gente, y bienvenidos a este blog en pijama. Hoy hablo de un tema que a mí me encanta, que es el Facebook. El Facebook es una jungla donde te encuentras entre todos tus amigos miles de perfiles de personas que se repiten en todo el mundo. Tenemos el me gusta, todo lo que pongas a este le gusta, todo. Humor, un cómico que llega a Valencia mañana sábado 8 de noviembre. Ya sabéis, los monólogos de La Chocita del Loro, que los tenemos en Casino Cirsa, Valencia. Para echar unas risas, en compañía de Chema Ruiz. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Valencia. ¿Con qué energía vienes para Valencia, nano? ¡Qué bien! Sí. Voy ahora mismo andando por Madrid, voy cuesta arriba, voy asfixiado. Entonces estoy echando mis últimas energías con vosotros, de verdad, que estoy ya viejo para estas cosas. Oye, y además, bueno, compartimos Mediterráneo, ¿no? Porque, ¿no? Según me llega, eres de tierra murciana y compartes el temperamento mediterráneo, ¿no? Te llega bien y inmediato. Soy murciano y además llevo toda la vida veraneando en Torrevieja, que bueno, no es Valencia, pero estamos ahí en Alicante y es un poco una mezcla de muchísimos lugares, así que encantado. Compartimos ese... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Deporte? ¿Estás en bicicleta? No, estoy simplemente andando, pero estoy tan mal... ¿Pero que está arriba? Estoy físicamente ya por culpa de la noche y la comedia que parece que estoy corriendo una maratón, pero no, lo voy andando. Y de hecho me han adelantado ya tres marujas, o sea que voy jodido. La noche te gasta mucho. Bueno, que ya tienes una trayectoria, pronto harás ya 10 años en esto del humor. Oye, pues encima sí. Suena por allí una sirena. Sí, me están buscando, pero no te preocupes. Es que he robado unas frutas para eso, para hidratarme un poquito y para las vitaminas, que son muy importantes. Muy bien, bueno, arrancaste ahí en Paramount Comedy y, bueno, no es la primera vez, ¿no?, que vienes a hacer humor aquí a Valencia, ¿no, Chema? No, he estado en, bueno, aparte en diferentes pueblos, bueno, he estado en el Puerto Sagunto, en la Sala Gautier, he estado en la Sala Ópera, y en algunos sitios que me dejo seguro, porque son muchos años, pero tenía muchas ganas de ir a... Chema, estás en medio de un atraco a un banco, ¿dónde estás? Sí, ahora mismo, en mis ratos libres, que no sé si también no lo he puesto en el currículum, soy negociador para temas de eso, de atracos en bancos y demás. ¡Ostras! Y tengo ahora que entrar en la ciudad. Tienes un tema serio. ¿Tiene rehenes? Es un caso de los chungos, ¿no? Sí, hay rehenes y me han pedido aparte que haga un monólogo para ellos y tal, y claro, a ver de qué hablas, porque es una situación un poco complicada. Pero porque si el tipo va armado se puede poner nervioso, claro. Efectivamente, es un chiste malo y patinas, ¿eh? O sea, y te crujen. Eso es hacer humor sobre el alambre. Oye, nos volvemos a encontrar, Chema Ruiz, sábado 8 de noviembre en el Casino Cirsa Valencia. Que salga bien, aquí dice, claro, camaleónico showman. Sí, hay que ganarse la vida como sea, de negociador, en fin, de lo que haga falta. Efectivamente, este sábado estaré contando mis tonterías ahí en el Casino de Valencia. Como digo, tenía muchas ganas de ir con la Chocita del Loro, que llevo ya tiempo trabajando con ellos, y la verdad es que me apetece mucho. Aquí te encontramos, el sábado a las 11 en el Casino Cirsa. Un abrazo fuerte, amigo. Adiós a vosotros. Adiós. Madre mía, bueno, el pillado me está en mil de valles, a ver qué. Bueno, punt que siguin les 2 de la vesprada. Sigueu molt feliços, per l'amor de Déu. I el dilluns se tornem a escoltar a les 12:30. Au, adeu!